Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Jíbaros se preparan para expender su carga, marihuana, droga, perica, blanca perdida, buscando una nueva víctima. ¿Quién será el siguiente que abandone esta vida? Rumores corren por mi barrio, escombros de un humano en la acera. Nadie sabe cuál es el producto de su muerte. Blanca perdida ha tomado una víctima inocente. Se rumora que fue por el alcohol que aquella víctima falleció. nadie lo conoce, nadie lo recoge, el cuerpo descomponiéndose con los rayos del sol. Nadie sabe que su muerte fue ocasionada por una adicción de aquella droga. Pasó una semana, la gente ya no habla de aquel muerto en la acera. Muchas velas prendidas en la iglesia, los rumores por un rato cesan. 3 de la mañana, la gente murmurando en toda la manzana. Otro hombre muerto en la acera, no ha sido producto de las balaceras. No hay marcas en su cuerpo, no hay sangre en el piso. Su muerte parece un hechizo, un niño aparece llorando. Se arrodilla ante el cuerpo, el niño dice gritando: mi padre no está muerto, él está durmiendo. Mi padre no está muerto, él está durmiendo. Aquel hombre fue otra víctima de la blanca perdida. El niño no sabía que su padre la ingería. Jíbaros vendiendo muerte en mi barrio. Muchos jóvenes mueren por sobredosis a diario. Muchos han sido víctimas de la blanca perdida. Química expandida por toda la esfera. Jíbaros lucrándose por toda la venta de químicos extra peligrosos, causante de pérdidas de vidas hermosas. Otro muerto en la acera, la blanca perdida se lo goza. Jíbaro, con tu mente feroz, ahora me doy cuenta de tu error. Vendiendo muerte en las calles con tu maldito polvo de horror. Ahora, perverso viene con ardor, fumando grifa natural de una flor. Muerte es lo que creas a todo un fumador con tu polvo matador. Adicción y muerte es lo que has dejado. Ahora, perverso se ha quejado, hijo de puta. ¿Dónde has dejado a tu gente en la muerte? Diferente es mi mente, diferentes son los barrios que has dejado. Adicciones en grandes, en pequeños, en pobres y hasta rico has dejado destrucciones. No te importa quiénes sean, siempre los adictas por ganarte esas putas guitas. Jíbaro, yo sé que no te importa, pero grábate esta nota. El que lo hace siempre lo apaga, apaga ese fuego de maldad. Abre tus ojos y ve la luz de verdad. Como sea, el ser supremo triunfará. Yo no soy santo ni tampoco inocente. Lo que importa, que estoy en contra de ese delincuente. Detente, tampoco pienses que estoy en contra de los que fumen. Fumen, pero algo natural, preciosa flor. Jíbaro, grábate tu error. Nosotros ya nos dimos cuenta de tu horror. 100% matador, blanco químico que fuma. Parado en la tumba, estará, pues su vida acabará. Y esta mierda, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta mierda no va a parar. Jíbaro. Esperanza perdida, círculo vicioso, dañando tu vida, enriqueciéndose a base de muerte. El consumidor mañana ya estará ausente. Todos se alistan para la fuma. El desierto es blanco, negra la luna. Mañana en las noticias aparecerá. Amanece muerta otra víctima más. Otra mancha en la acera. ¡Al! Otro traficante muerto. Uno más. Jíbaro, no te culpo por vender muerte en las calles, pero tales y cuales te traen el mensaje. Tú vives haciendo daño mientras otro muere, y todo olvidado incrementando violencia. Jíbaro, esto solo queda en tu conciencia, ten clemencia, no esperes que se me agote la paciencia. Químico representando, puerca rutina, muerte arrastrando, el polvo y tú, el dúo dinámico, pero para los dos, supremo el pánico, narcótico estupefaciente. ¿Cuál será la víctima siguiente? La que visitará el panteón. Oye, Jíbaro, ya no tienes corazón. El vicio que tú vendes no ha respetado sexo ni edades, mucho menos las clases sociales. Ah, bichos infernales, líricas letales. Jíbaros vendiendo muerte en las calles. Acostumbrados a ver morir a gente como mueren las moscas. Esquivan su tonto rostro y vuelven a caminar por este círculo vicioso. Jíbaros vendiendo muerte. Jíbaros vendiendo muerte en las calles. En las malditas calles. Vendes muerte a tu propia gente. ¡Muerte! Todos ustedes, no voy a dejar que lo corrompas. ¿Me oyes? No te dejaré hacerlo. Estoy vuelta detrás de las rejas. Flaco de lentes y gruesas cejas. Quieres batallar y no eres coteja. Líricas cojudas, filosofía pendeja. Basta de muecas, esto es hip hop real. Rimas de esquina y de callejuelas. Vieja escuela sonando, QM es el bando. Suben las manos cuando con fuerza yo canto. Hablo de cosas raras, palabras amargas para el que me criticara. Balas baracalas, si vienes al barrio, cuidado te asarán. Verás que mis rimas como humo se elevarán. Todo el mundo fue mi realidad. La calle de ser cultura hip hop. Todo el mundo fue mi realidad. La calle de ser cultura hip hop. Profesor, a la verga el cuartel, soy cruel. Y como el cóndor fiel vuelo bien, ok. Mi pana me deja sin cola de 10. Tanta basura, me duele la sien. Huele bien la fresa, suda mi testa. Me gusta lo que muchos detestan. Igual me quieren, soy persona honesta. No tengo vergüenza de mi refrán. Nunca la yesca. Mi grupo es distinto, don't you know what I mean to? Sea ese camino al andar para superar cualquier dificultad. Lo importante es llegar a como de lugar, junto a rimas poderosas conquistar el conjunto de tus células nerviosas. Camino táctico, soy copoético, doy paso al encuentro de un sonido, soy fanático, oye el hielo dando pasos grandes ánticos, el agresor ligador de Metromol, SC dejando movimientos escénicos, que te pasó, elaboramos movimientos perfectos, te quedas enfermo, es una nueva difusión, perfecta elección, tumbando cerebros, I speak like a semi-automatic with the rail, el propis and el ballroom, baby play me, baby fall down, boom boom. Este latido sin tabú te deja en un ataúd. El sonido de escape, you gotta take it. Grábalo en tu mente, nunca es suficiente. Seguimos en el frente. Esencia técnica, fluencia, lírica, matriz de mi demencia. Repertorio es el tesoro a que convoco verso loco. Viene con violencia, tiene la experiencia de la tribu, rectifica con potencia. Saliva se afilia a mis letras, oscuramente abiertas, tensa enferma. Compás que tumba con mi lengua, chilena coba en el camino, deja huellas. Camino táctico, signos rítmicos, estratégicos, movimientos, dejando esquemas sísmicos. Veneno, entro yo. En el 2002, noches, hip hopas del mundo entero y otras galaxias, estamos nuevamente hoy jueves 29 ya de octubre, casi terminando el mes y entrando ya a la recta final. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593, llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos todos los jueves como siempre poniendo la música que nos han mandado. Bueno, todavía no he puesto todo lo que nos han mandado, así que ahorita en este segmento les voy a poner todos los estrenos que hay, todos los estrenos que hemos recopilado toda esta semana, desde la semana pasada hasta el día de hoy. Les voy a poner todos los estrenos, que son un montón, desde los visuales hasta las canciones que hemos podido recopilar en nuestras páginas. No se olviden de visitar, estamos en Facebook como Boombox UIO y también estamos como Boombox Prensa o Boombox Radio. Ahí nos pueden escribir o nos pueden pueden etiquetar en los en Boombox del grupo. Ahí pueden poner sus canciones y nosotros recopilamos, convertimos y la pasamos. Álzale volumen, hemos empezado. Por estar andando en la mala. Fui paciente, siento que mi momento llegó para poner volver a ser igual. Mucho golpe a la pared, ni las marcas se van. Estoy mejor por acá, amor no te mezquina. Ley de mi pandilla, cuidado me lo pilla. Somos la buena escuela, son grandes mis escuelas. Bicha tengo tu Nutella, cógela suave, comela. Yo sé lo que me espera, aguarde en ti de canela. Eso es para todos mis socios, vamos guarda tu cartera. Somos zona colmena. Yo, checa el micrófono en la escena, bombre, bye, bye, bye, desde la South City. El verso ilegal, zombie MC MSK. Yo soy del sur de mi barrio, del gueto, donde se entrena el rap es todo completo. Yo soy del sur de mi barrio, del gueto, donde se entrena el rap es todo completo. Tengo cuidado de con quién se involucra, tengo cuidado de con quién me saluda. Me pongo de espalda y hablan mal de mí, me pongo de frente y me invitan a fumar un porro. Yo sé que mientras me sonríen por dentro me hablan, no les presto interés, me relajo, me quedo sin estrés. Sufren, mueren de la envidia que tu corazón domina. Párate frente al espejo, esta armada yo no te hace gueto. Mira, mira, rompiendo la rutina como el agua y el aceite. Tú me de la mía no compagina, yo soy lo opuesto. Ser social, mis panales están contados con los dedos de las manos. Ya sabes, cero falto, afuera esa careta. Yo sé que algunos me ven y se me enamoran. No aguantan una rima y se me incomoda. Esto es para los falsos que dicen ser amigos. Cuando les das de espalda se vuelven torcidos. Que parte de leal no me había entendido. Perro mal parido y por podrido. Córtenle notas, les tres cejas de un tiro. Y todo por torcido, se queda sin respiros. Clan, clan, escucho su dolor, escucho sus aullidos. Ya se lo había dicho, pero no se meta con los míos. Muchachos atarbantes, siempre metido en picos. Cuando suenan las balas, la sangre corre a litros. Y por aquella esquina va corriendo un par de tipos. Saca con cuidado que hasta el diablo tiene miedo. Rapeo porque puedo, y el papel lo que hacemos. Siempre con unos tipos, para grandes y chicos. Patazo en el hocico, fue cada vez lo que aplico. El scratch es mi perico, harto vidilo que vacila con mi estilo. Y al filo del abismo, yo ya lo tengo visto. Que la perdone Cristo, mi alma es quien lo hizo. Que lo perdone Cristo, que yo voy sin aviso. Yo soy del sur de mi barrio, del gueto, donde se entrena el rap es todo completo. Yo soy del sur de mi barrio, del gueto, donde se entrena el rap es todo completo. J.E. Studios Ilegal Rex. Microfono en la escena, porque el verso ilegal. La guarida de la playa. Te quito, motherfucker. Naciste en una prisión. Una prisión. Una prisión. Una prisión. Para tu mente. Para tu mente. Sombra. Has estado viviendo en un mundo imaginario. Todo construido todo para mantenernos bajo control. Draco. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la lucha. Sí, sí. En esta era, como fuera, donde fuera, en las altas esferas o ahí fuera, en la acera impera la ley de un sistema sin pena que quema, te condena, te encadena y envenena. Mi pan a la plena, el poderoso no se hace problema. Desde los altos mandos conspira para tener lo que aspira. No lo miras, pero te tiene en la mira. Día a día, de vocilla, detrás de la fantasía y guías y su hegemonía en el reino de la mentira. Reino de la gran mentira que en todo el planeta gira y amenaza. Incluso en casa donde una masa se pasa sin entender lo que pasa, engañada por una farsa y viviendo una vida falsa. Lo obediente gente mansa, el ritmo de esa danza avanza, ciega se lanza de panza, directo hacia la matanza de los sueños que no alcanza y de todas sus esperanzas. Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el mate un sistema de educación y tanto bombardeo constante que hay en la televisión para que la gente no ataque y siga en esa explotación. Porque vivimos en la matriz y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el mate un sistema de educación y tanto bombardeo constante que hay en la televisión para que la gente no ataque y siga en esa explotación. Si no sabes que se te hace daño, no puedes luchar para cambiarlo. Así tanto tonto útil con frecuencia en su creencia piensa que la delincuencia es consecuencia tan solo de la pobreza y que jamás en la nobleza se verá una cosa de esas.

junto a la gata. Hip hop conciencia está en el área. Cicatrices en el alma, una dura batalla que no nos deja continuar. Pero no estamos solos, podemos lograrlo hasta el final. Sabes que siempre estaré contigo, tú sabes que a pesar de todo tú eres mi amigo. Contigo estaré, aquí me quedaré, contigo guerrearé, firme estaré. Se te desgarra el alma, ya no quieres reír. El sol por la mañana no te calienta ni un beat. Mira si miras sin nada que decir. Date un clic, escapa de ahí. Escucha a la vecina con la salsa bien activa mientras limpia la cocina, está feliz, no se complica. El agua fluye por tu cuerpo, limpia todos los miedos, alimente el aura con buenos frutos frescos. Buenos días a mi familia y la gente mía. Buenos días a los de sangre caliente pero la mente fría. Buenos días a los que día tras día lucha por conseguir cumplir los sueños de su vida. Buenos días a mi novia y a la gente mía. Buenos días a los de sangre caliente pero la mente fría. Buenos días a los que día tras día lucha por conseguir cumplir los sueños de su vida. Respira, solo se tiene una vida. Aprovecha cada segundo, mañana será otro día en la esquina. Pero con la mirada para arriba, apoyando siempre el talento de la gente que te inspira. Toma aire, mira para arriba, siéntate a tomar el sol y siente tu energía. La ira lleva a la guerra y la guerra lleva a la ruina. Por suerte mi ira la mató, este amor por las rimas. Una linda mañana por el hoy, por el mañana. Levantarse, sonreír y salir de la cama. Enciendo mi mechero y el tiempo no me engaña. Vengo más curtido que la hierba y que la caña. Amor para mi gente y salud por los ausentes. Perdieron la salud por jugar a la gente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pase lo que pase, siempre en mi mente. Buenos días a mi familia y la gente mía. Buenos días a los de sangre caliente pero la mente fría. Buenos días a los que día tras día luchan por conseguir cumplir los sueños de su vida. Buenos días a mi novia y a la gente mía. Buenos días a los de sangre caliente pero la mente fría. Buenos días a los que día tras día luchan por conseguir cumplir los sueños de su vida. Y decían, en este mundo quien confía sin estar en los zapatos del otro se lo imaginan. Silencio en la sala, a lo que respondía, el cambio empieza en ti, pero nadie me creía y dije, que tengan un buen día, aunque nunca entiendan lo que escriba. Aunque me critique por estar en la avenida, para llegar aquí es una larga fila. Sonría, yo le digo buen día, aunque sufra abuso por la policía. Aunque no tenga en mi mano una cerveza fría. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo solo vivo en armonía, por eso digo bendiciones para las manos que cultivan santos huertos. El vaso de agua no se niega a nadie, dicen mis ancestros. Donde come uno, comen tres. Aquí hay amor, quema una y otra vez. Lo tienes todo, no te hagas el bobo. Lo tienes todo, porque lloras si no hay pozo. Lo tienes todo, está dentro de ti. Despiertan los leones, es hora de rugir. Agradecido con la vida y jugando en el vaivén. Vengan para que entren y prueben el nivel. Que el miedo no te alcance y que no te lleve el tren. Que el dinero ni la envidia a ti te hicieron bien. Agradecido con la vida y jugando en el vaivén. Vengan para que entren y prueben el nivel. Que el miedo no te alcance y que no te lleve el tren. Que el dinero ni la envidia a ti te hicieron bien. Loca depresión, que se vaya a dormir. Lo hecho, hecho está, no se puede reescribir. Ansiedad, lo siento, ya sufriste junto a mí. Esperemos que amanezca, hoy no puedo decidir. Es así. qué, me preguntan para qué cantar si no es lo primordial, para qué, me preguntan para qué, para sentirme bien en medio de este mal, para qué, me preguntan para qué cantar si no es lo primordial, para qué. Me preguntan para qué, para sentirme bien en medio de este mal. Me preguntan para qué sigo rapeando. Que estoy perdiendo el tiempo, que solo estoy jugando. Mi juego es verdadero, me mantengo en el fuego. ¿Para qué? Pues por mí va a salir del encierro. Pidiendo contra el mundo, este mundo nauseabundo. ¿En dónde importa más tenerte moribundo? Mirando diferente, madurando diariamente. Música distinta, contenido consciente. ¿Para qué componer lo que nunca he vivido? Yo soy lo que soy, yo soy un presumido. Presumo de mi pueblo, presumo de mi gente. Presumo que la música ha cambiado mi mente. ¿Para qué criticamos sin siquiera conocer? No podemos hablar sin antes entender. Conozco personas que batallan por su vida y otros que se rinden al tener un mal día. ¿Para qué? Me preguntan para qué. ¿Para qué cantar si no es lo primordial? ¿Para qué? Me preguntan para qué, para sentirme bien en medio de este mal. ¿Para qué? Me preguntan para qué cantar si no es lo primordial. ¿Para qué? Me preguntan para qué, para sentirme bien en medio de este mal. ¿Para qué callarme si puedo gritar? Levantar mi voz contra la desigualdad. Pues el miedo es una discapacidad, la única barrera que la tienes que quitar. Pues he visto valentía en un niño de apenas 6, luchando contra el cáncer, pues no se deja vencer. Guerreros en las calles que no tienen nada que comer, mientras nosotros en casa sufriendo por el estrés. Y preguntas para qué sirve todo lo que hago. Es lo que mi familia siempre me ha enseñado. Que luches por tus sueños, que sigas adelante. Que para lograrlo hay que ser siempre constante. ¿Para qué? Me preguntan para qué. ¿Para qué cantar si no es lo primordial? ¿Para qué? Me preguntan para qué, para sentirme bien en medio de este mal. ¿Para qué? Me preguntan para qué cantar si no es lo primordial? ¿Para qué? Me preguntan para qué, para sentirme bien en medio de este mal. Loco, loco, loco, loco, loco. La persona, la persona. Un control, tendrole doble forma el joint, un control, tendrole doble forma el joint, un control, tendrole doble forma el joint, un control, un control, un control, tendrole doble forma el joint, un control, tendrole doble forma el joint, un control, tendrole doble forma el joint, un control, un control. Descontrolado como el Joker, no ha nacido quien soporte este. Que le faltan tuercas y unos dos que tres resortes. Ven, ven, vente, mata fucker, o mejor evita el roce de estos locos de la acera que ahora combinan sus voces. Y loco, descontrolado a poco, no lo has notado, yo voto. Letras con claro contenido de locura, como House of Ben Hispanos. Y camino por la calle, mi bro, miro a todos lados. Y la gente piensa que yo es que ando psicoseado. Es que presento que al lado alguien está caminando, pero yo regreso a ver y no hay nadie a mi lado. Y ahí es cuando me alboroto, yo me vuelvo más loco. Pensamientos en mi pata, se acelera el cora roto. Comienzo a ver rostros, ya seres que conozco, pero ya no están aquí y me dicen sírvete otro. Viste qué locura este tiene, parece que ya estoy cucú. Buscándome la muerte, está para besarme, pero me le voy. Un control, tendrole doble forma el joint. Un control, tendrole doble forma el joint. Un control, tendrole doble forma el joint. Un control, un control, un control, tendrole doble forma el joint. Un control, tendrole doble forma el joint. Un control, tendrole doble forma el joint. Un control, un control. Descontrolado lo que eres, problema en la mente. Tiene nieve por todo lado, parece que pase viene foquea. Desde afuera huele y todo se asoma para ver lo que sucede. Se prende la casa, se quema, ya gritan, quemamos como Snoop. Very good, los bomberos visitan una pista acelerada como todo loco mismo. Amantes de ritmo, por eso no ver unido brota. Zona sur, representante de la reino, caminando con los que se enamoran de lo ajeno. Casi tanto palabreo, con harto mareo, río sin razón alguna. Miro que ando descontrolado desde el sur, representando de la reino, caminando con los que se enamoran de la ajeno. Que si tanto palabreo, con harto mareo, río sin razón alguna. Miro que ya ando desorbitado. Aguanta que... Agu- cuánta que todavía jalo si quieres le apostamos, apresamos a lo que consumimos desde ayer y que será Blaster Roll, no recuerdo que tomé, entonces nada pasó, jojo, mira, mírame, a los ojos pana me delata, cargo mi sella de lata, barata, ver si aguanta, borracho, borrachito, mi gente se le gacha, sin hacer tanto ruido, sacamos la melaza, mírame, mira, mírame, a los ojos pana, cargo mi sella de lata, barata, ver si aguanta, borracho, borrachito, mi gente se le gacha, sin hacer tanto ruido, sacamos la melaza. Enrole doble forma el joint, un controle. Enrole doble forma el joint, un controle. Enrole doble forma el joint, un controle. Un controle, un controle. Enrole doble forma el joint, un controle. Enrole doble forma el joint, un controle. Enrole doble forma el joint, un controle. Un controle. Desde pequeño me entiendo y empeño ahora junto a ti. interrumpo, dándole fuego al movimiento. En esto no somos los vatos, en esto no somos nuevos. No. A mil por hora se vive en este lado de la ciudad. Con mujeres hermosas nos puedes encontrar. La pasan genial por algunos días. Después se asustan, aguanta mi estilo de vida. ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar en tus temas, brother? Bueno, sinceramente el mensaje de nosotros es coger y dar que a que se pongan a pensar en qué están haciendo. Es esta nueva generación, porque hoy solo dice que el rap es drogas y que alcohol y que drogas. No, mejor es al contrario. El rap es conciencia y poesía. Coméntame qué tiempo vas ya en esto de la música. Bueno, ya llevamos alrededor con mi brodercito Rootboy alrededor ya de 2 años. La verdad, Sober Street es un proyecto nuevo que se unió desde el barrio, que es nuestro origen, desde la ferroviaria, el camino. Yeah. Desde el sur es lo que suena, no es el poema. En una llena, dueño de la escrita, armando versos. Ese poeta de música perfecta, sujeto de mi guerra, llando de la jeta. Con la mentalidad de seguir haciendo rap para todo el planeta. Oye, loco, a ti poeta, en esta jungla llegan cuantos si no te conocen. Hay que revienta, si vas a criticar de mi cultura, mejor no hables y no te metas. De daño bajos que representa otro gratis para la fiesta. Original, uno dice tu mafera, esto sonará hasta en las papelas. Ya pero para tu fiesta solo en la vestimenta. ¿Cómo se les encuentra en redes para que les contraten cualquier otra nota? Bueno, redes sociales somos como Rootboy DLT, o si no, el otro es Rootboy JE. Bueno, de ahí como Sube Street Hip Hop Sureño, en la página, eso es la que tenemos ahí donde ponemos la música, todo bien. Kaiser Black, DJ Rootboy JE Studios también, Olo Records también ahora en el sur de la city representando, ahora en el norte. Así nomás, y en YouTube igual, ya saben. Y vine a rapear, a matar, traigo una escopeta. Rimando desde los 14, mírame bien. Es desde entonces que estoy en el game. Se juega, hoy me siento loco. Quiero biches, droga, licor, hasta volarme el coco. Side original style, motherfuckers in this world. Dice or music song of the street in the house. Desde el centro del planeta, lírica la feta. Pa' que muevas esa maceta, le des fire a la vareta. Y vuelves con estas letras, master of the city, hip hop de la calle. A este junte se respeta, aquí traemos la rica crema para paladares. Porque a mis hijos no les falte nada. Una sonrisa que no cuesta, pero se extraña. Y eso duele en verdad. Hoy no rendirme, el sueño firme. La vida sigue, ahí estaré, ya lo verás. Encontrándome la situación más difícil del corazón. Nadie da la razón en esto por mi vida y lo que amo. Voy contigo hasta hoy. Te amo más y más. Es demasiada la felicidad que en un baúl llave, lo vamos a guardar, ja. Es demasiada la felicidad que en un baúl con llave lo vamos a guardar, yeah. Eres el ángel de mi vida, la que le pone ese toque mágico en la inspiración que me motiva cada día que pasa. Eres mi dulce niña y por ti yo soy capaz de cruzar los 7 mares. Eso lo sabes, que vayas donde vayas estaré contigo. Eso quedó pactado con mi morena. Llevarte tatuado en la piel es mi emblema. Y es por eso que es demasiada la felicidad que en un baúl con llave lo vamos a guardar, yeah. Es demasiada la felicidad que en un baúl con llave lo vamos a guardar, yeah. Si es posible, hasta el fin del mundo yo voy a llegar. Por mis hijas yo tendré que coronar. Y con la frente en alto la pelea siempre la supe llevar. He caminado y luchado por lugares muy estrechos. Lo que canto en estas barras son rimas que salen desde el pecho. El amor a mis pequeñas, ustedes son mis dueñas, mi reina. Las únicas que inspiran melodía. Hoy les canto y les dedico este par de líneas. En mi cora siempre las llevaré. Dios mío, cuídate mis hijas y en la vida que me les vaya muy bien, que me les vaya muy bien, que me les vaya muy bien. Yo la daría porque a mis hijos no les falte nada. Una sonrisa que no cuesta, pero se extraña, y eso duele en verdad. Hoy no rendirme, el sueño firme, la vida sigue, ahí estaré, ya allí lo estaré, verás. Mi pequeño, si cuando tu a papá necesites, espero verte si bien feliz, más nunca, nunca tú triste. Mami me dice que esto es Simón, así sí, sí, bien difícil. Puse atención a nosotros para ver si así somos felices. No, no, nada está bien y estoy feliz, vida bien gris, que mocachis, lo que decís, aquí momis, como dice mi panita, pues sí, aunque me vaya de esta vida, sigo haciendo muca loca de Smith. Así decora por mi señora, sabes mi rota, el crónico gato, te estás aquí en mi cora, siempre en el alma, me das tu calma, sin ti ya no hay nada, llegaste a mi vida y sabes que no hay drama. Mi vida yo la daría, porque a mis hijos no les falte nada. Una sonrisa que no cuesta, pero se extraña, y eso duele en verdad. Hoy no rendirme, el sueño firme, la vida sigue, ahí estaré, ya lo verás. Suena la pista y se prende la escena.

Y estamos llegando a nuestra primera hora de programa, ya 9:00 p.m. estamos, de este jueves. Oye, hay una novedad en las redes esta semana. Han lanzado un par de canciones de tiradera, algo que no se escuchaba mucho hace mucho tiempo acá en Quito. Les voy a dejar con esta historia de amor, porque me parece que hay más amor que odio, así que para que ustedes mismos juzguen, les voy a lanzar primero el uno y después hago una pausa y va con la contestación. Ustedes escuchen cómo va esta historia de amor, hecha en aquí, desde el pupo del mundo, UIO, 20 sobre 20. SR de Nexo es una puta con talento, así como Cardi, pero en versión excremento. Cree que puede abrir la boca porque el aire es gratis, pero solo es una loca mantenida de sus papis. Acá hacemos pirámides y lo que tú te imagines. Tú solo sabes rapear, productores somos hábiles, frágiles los niños que se creen tus mentiras. No has aprendido a trabajar y por plata suspiras, ladrón, yo no. Siempre andas con la misma ropa, que te voy a robar 13 centavos y tu focha es lo único que tiene, además de unos cuantos fanes. De ahí no pasarás, así en esto a mí me ganes. Se le subió el ego por subirse en un Camaro. No es gallo, es gallina, muchos huevos en el rabo. Lo nuevo que tú tienes a nadie le impresiona. Quieres ser de los reyes, ni el COVID te corona. Mucha pinta, mucha foto, mucha nota, mucha luz, pero después de rodajes no le alcanza ni pa'l bus. Quiere vida de trap, pero va decayendo en rima. Dice matar la liga y no mata ni una hormiga. Mucho bla bla, solo ladra hasta disque en freestyle. Pero si este puño le estropea hasta el Big Fly, de esto no te salvas ni con chaleco prestado de guardia de seguridad, niño aprovechado. Y él no se siente en guerra porque no hay quien le defienda. Qué dolor, qué perra, no le dieron su merienda. Traicionando a todo el mundo, piensas que vas a triunfar porque el karma sí existe. ¿Crees que le vas a ganar en tu casa? No te enseñaron, no te explicaron que si alguien te da la mano debes caminar callado, porque eres alocado del anzuelo el pescado. El que se queja de la leche después de haberla tragado y solo foca en redes porque dice que le han robado. La droga mata seres leves, está psicoseado. Otros raperos sin saber cuál es mi poder me quieren sorprender para luego perecer. Ustedes comiendo verga mientras yo viajo con viáticos. Mi rap se conserva, usted siga intentándolo y chupándolo a productores que tienen juguetes. Mientras no inviertan seguirán con la misma suerte. Dime cuánto dinero has invertido en tu carrera. Si no has gastado nada eres una sanguijuela. Y si la gente me apoya es porque me lo merezco. Mi trabajo es honesto, muy diferente al resto. Para llenar mi refri lo saqué de mi trabajo. Para comprar juguetes lo saqué de mi trabajo. Para comprar mi carro lo saqué de mi trabajo. Y esta puta quiere plata sin chupármela de abajo. El 6ix9ine ecuatoriano quiere plata y no le sale. Quiere llegar al millo pero su canal no vale. Tu Cypher tiene millo porque el Forti sí la parte. No te creas tanto, JKR es gigante. Y siempre será el mismo gil pateado que sigue guiado por lo que le han contado. Este equivocado que quiere ser estrella pero está estrellado. Las reproducciones de YouTube le tienen mareado. Yo dejé el rap hace tiempo pero no lo olvidé. Entonces este niño huérfano me tocó darle el té. Y a los metidos que se abran que esto es de dos, que rapearé cuando me dé la gana para vos y para vos también. Bola de envidiosos molestosos que tiran de afrentosos, frustrados apestosos, golosos de plata que no generan ni verga. Mientras sigan de odiadores vivirán comiendo mierda. Tu música nunca será tuya ni irá a tu canal oficial, Gil, porque nunca tienes plata para pagar y ser el dueño de tus propias producciones, puta. Aquí solo tiene derecho a opinar el que trabaja estos niveles. Los demás sigan especulando ahí sentados de brazos cruzados como siempre. Bendiciones para el que te metió esos cucos en la cabeza, tonto. Persistencia. Nada en el mundo puede suplir a la persistencia. Talento no. No hay nada más común que un hombre fracasado con talento. Ingenio no. No es reconocido y es casi una imitación. Educación no. El mundo está lleno de educados tontos. Persistencia y determinación juntas son poderosas. Indican que no debes derrotarte por nada, que puedes estar en paz, ser más sano y nunca cesará el flujo de energía. Si intentas día tras día alcanzar estas metas, los resultados se verán. Obvio, en ti. Ah, el señor Carter B le tira al señor Erenexo. Tremenda tiradera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora escuchemos lo que le responde el señor Erenexo a Carter B. Alza de volumen. Eso. ¿Y en qué te afecta que yo le mienta a la gente? ¿En qué te afecta a vos? Padre, perdónalo, él no sabe. Abre la boca, pero termina de saber. Por poco no respondo. ¿Quieres líos? Ay, no me opongo. Ay, padre, perdónalo, él no sabe. Abre la boca, pero termina de saber. Por poco no respondo. ¿Quieres líos? Ay, no me opongo. Tuviste tantos meses para esmerarte más y el efecto sorpresa para afectarme más y todos los equipos listos y cámaras ágil. Qué pena que tu rima siga siendo dócil, pero tranquilo gonorrea. Por esta no le cobro pa' que afine y pa' que vea. Las cosas como son, te metiste en mi pangea. No son 13 monedas, 13 barras las que adeudas. Primero comencemos con la mentira más dicha, que mis padres me mantienen, ya quisiera yo esa dicha. Y si el caso ameritara y mi viejo me mantendría, dime cuál es el problema, no te quiere tu familia. Que yo nunca trabajo y que por la plata suspiras, y solo con 21 se vende mi mercancía. Vendo shows y vendo gorros, vendo conciertos, con eso pago el refri, mis vicios y los arriendos. Que ando con la misma ropa y me critica, o entendamos bien, lo que tú tienes llama pica. Yo tengo par de auspicios en ropa, no va platica. Un saludo pa' tus nacas, lo ya es güero y mi vecino. En el pelo ya no gasto, Ricardo, quien me fumiga. Pa' los tragos baneo, son las botellas que le pida. Los tatuajes con el Tony, con Colom y la Jauri. Cuando quiera, par de putas, ya sabes que bienvenida. Te metes con mis fans, cabrón, no te equivocas. Por visitas no me llames, hey, anda y contales. Que yo ya soy un músico, y tú de tu talla no subes. Supito el ego por pasearme en un Camaro. Que si a mí me lo regalan, que yo soy el peor bastardo. Que soy malo, soy sobrado, aprovechado y mantenido. Dime yo qué culpa tengo de tu Suzuki suspiro. Te comento, después de rotar gallo, después de que pagué por el video, chef y el trago, después de la comida, las uñas y la ropita, después de que el Camaro con un GTI compita, después de todo eso, pues si nos sobró platica para rematar botellas y con Camaro a casita. Mi jeva muy contenta, mis panas con nueva chica, y tú llorando por Pronaca queriendo tener mi vida. Y a mí me dice traicionero cuando tiene a todo el mundo robando con su sombrero. Pobre ermitaño ese de cerro en la rosa blanca, saben que no titubeo. Me dice floca que peleo por mis temas. Ey, cabrón, no me da pena, pues aquí nadie conoce de sus regalías, de derechos de entidades, están jugando todavía. Ey, cuánto invertido en mi carrera, pues ya perdí la cuenta. Pasa que a mí no me cuesta, lo que me cuesta son estas letras que te tienen cuesta. y musicalmente tú apestas. Sacan en cara con terceros, pues tu trabajo nunca tuvo apoyo y dedicaste a hacer videos. Nombraste a dos raperos que respeto y algo quiero, para decir que mis billones no me los merezco. Me cago de la risa, me diste niño huérfano. Ay, si la cagaste, mija, te metiste donde no debías. Esta es mi respuesta en rap, verás que pasa en unos días. Padre, perdónalo, él no sabe. Abre la boca, pero terminada sabe. Por poco no respondo, quieres líos, ay, no me opongo, ay. Padre, perdónalo, él no sabe. Abre la boca, pero terminada sabe. Por poco no respondo, quieres líos, ay, no me opongo, ay. Te quieren mucho y claro, si regalas los videos. Si necesitas ayuda, haz un clip y amigo nuevo. Ya veo a parraperos comentando en tu video, todos con la lengua afuera para ver quién gana el premio. Vamos pa'l mercado, se necesitan placeros. Algún huevón que grite y que no diga nada nuevo. Son Carter y su equipo de chamacos por el suelo, regalando un par de ciphers para robártelo de nuevo. Tú no tienes palabra, ni tu mujer te respeta. Te recuerdo por tu casa, siempre había cantaleta. Tanto que ni allí comías, siempre íbamos pa' afuera pa' pedirle a su mamita plata pa'l pincho, así sea. Y con la mujer caviata y una vida hecho desastre. Te quería sentir mejor y la atención en mí buscaste. Me escribiste en tantos meses algo por lo que luchaste. Que un cabrón en par de horas responda sin esforzarse. Ey. Y antes de terminar te digo, perro, la cagaste. Que yo para arreglar mis líos con letras no creo que baste. Por allí con par colegas que han querido visitarte, a la derecha en la cuchara donde ocurrirá el desastre. Pero fresco, que yo respeto a tu familia, aunque ellos no te quieran, no merecen esa vida. Ya mucho martirio con mirarte cada día. Chonguero avesado, hasta pena me daría. Sí. Y un saludo para Fouri, JKR, grandes artistas. Como nombras a terceros, voy a dar punto de vista. Te quedaste sin ideas y buscaste una salida, atacando a mis millones, abusando de osadía. Ey. Entonces me pregunto por qué tengo varios temas, como no se speak, que en breve para el millón llega. Ah, seguro dices que el severo pegue, que en el tema yo sobré y hasta que mi mamá lo paga. Ey. No sabes, te viví y decidiste decir mierda. Mírate mis entrevistas desde chamaquito rela. Cabrón, estoy pensando, ¿no crees que va siendo hora de salirte de tu barrio con tu mami a todas horas? Ey, longo viejo, care vivo, porque vivo nunca fuiste. Oportunista sí, pero toditas las perdiste. Y felicitaciones, negro, al fin lo conseguiste. Tu tema más viral porque mi nombre le pusiste. Ey, y termina, no hay más. ¡Ay, ay, ay! Sacan chispas de este par de MCs, ¿no? Bueno, a nosotros nos entretiene un montón y ahí les dejo para que ustedes mismos comenten. Esto está puesto en nuestras páginas. Esperemos que hayan unos rounds más. A ver quién se cansa primero. Buenas las rimas, ¿verdad? O sea, bien, bien. Me pareció muy bacán ese duelo entre los dos. Antes se solucionaba en mis tiempos a puñetes, a cuchilladas y cosas así. En estos tiempos del siglo XXI, en la cultura del hip hop se resuelve de esta forma: el uno le hace una canción y el otro le responde. Así que es mejor así, ¿no? Sin violencia, con harto arte y mucho entretenimiento. Me voy con algo internacional y ya regreso. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. A tope, alza de volumen. With your group, why you acting all spicy? With your group, why you acting all spicy? With your group, why you acting all spicy? Gun control means using both hands. No estamos en

casi tan distinto que esta realidad me haya vencido. Vuelo que vuelo veo, del suelo nada despego. Al puro hablar no como un niño pegando el eco. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Para aprender si lo consigo me voy a enloquecer. Al parecer voy a caer, pero no lo pude ver. Pero sé cómo le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer con un poco de hip hop? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Desde Quito, Jai, Ecuador. Un poquito de Just Keep Calm. He perdido. He perdido como he encontrado las almas o seres y personas más hermosas de este mundo. Toda parte de objetos o recuerdos. Continuaré caminando que llegue a donde nada pueda ver. Recordar el frío como saborear el viento en los peores días. Sonrisas cambiando perspectivas. Todo lo que no diría y con la lluvia conversando por días. Ahogado entre vasos y colillas, el capitán me ha despertado porque la nave se ha tapado. Me ha guiado una salida, no es reproche por esa puerta, un nuevo puerto me ha llevado. Hasta las llaves oxidadas guardan algo, los kilómetros pueden ser metros o centímetros, depende de ti o de algo. Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. Me he pedido y agradezco lo prestado. Una sombra hablándome, otra madrugada dibujando. Varias calles vacías por las cuales voy pasando. Veredas llenas de cerillos, cisco de cigarro. Preocupado todo en mi entorno congelado. Viendo a lo lejos manzanas cayendo desde un árbol. Nadie es perfecto ni satisfecho en lo que ha quedado. Solo la muerte y el amor se encuentran en todo lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escucho la lluvia? Lluvia, lluvia, lluvia. Lágrimas de luna. Nah, otro día. Noche oscura. Sacro beat. Siete sellos. What? Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. No hay nada que seguir si empiezas, debes mantenerlo. Tanto como tus sueños, escribiendo sobre todo esto. Abriendo mis alas para tomar vuelo. Predicciones absurdas del miedo que no le encuentro. Destino sin rumbo, perdido por piezas del tiempo. Una raya más al tigre y la jungla es de concreto. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. Mm-hmm. Desde el universo clandestino. Rimas de las mal, de las mal, de las mal. Afilando mis rimas para mantenerme eterno. Empezar de nuevo el juego como Mario en el Nintendo. Subiendo de nivel, haciéndome un experto. Trayendo rimas frescas cultivadas en mi huerto. En efecto es perfecto cuando existen defectos. Confianza en el trayecto, los versos más selectos. Insectos, abranle paso al Saiyajin. Que traigo elevado el ki, poderoso en la escritura acompañado por el beat. Muchos están durmiendo de romance con su cama. Yo activo en el estudio lanzando mi Genkidama. Amas lo que eres, eres lo que haces, con la misma esencia, diferentes fases. Entendiendo que nadie en su tierra es un profeta. Un capítulo nuevo se escribe en la libreta. Plasmo mi receta, experiencias que me acercarán más a la meta. Trascendiendo el ritmo, plasmándolo en mi relato. Hoy vengo con rimas dignas de campeonato. Como Tito Puente, campeón con el timbal. Hoy vengo con rimas dignas de Copa Mundial. Trascendiendo el ritmo, plasmándolo en mi relato. Hoy vengo con rimas dignas de campeonato. Como Tito Puente, campeón con el timbal. Hoy vengo con rimas dignas de Copa Mundial. No se vaya por las ramas como lo hacen los primates. El afán trae cansancio y el cora ya no late. Lamentablemente su actitud ya me fastidia. Presumiendo lo que supuestamente le envidian. Han de ser complejos de inferioridad. Juegue con talento y hablando la verdad. Hoy vengo con rimas dignas de campeonato. No es faltar a la humildad, esto es talento innato. Como un buen sabueso desarrolle el olfato. Hace muchos años con el rap firmé un contrato. Álvarez presenta Revolución Latina. Hollando a lo Beethoven con toda su sinfonía. Amas lo que eres, eres lo que haces. Con la misma esencia, diferentes fases. Entendiendo que nadie en su tierra es un profeta. Un capítulo nuevo se escribe en la libreta. Plasmo mi receta, experiencias que me acercarán más a la meta. Trascendiendo el ritmo, plasmándolo en mi relato. Hoy vengo con rimas dignas de campeonato. Como Tito Puente, campeón con el timbal. Hoy vengo con rimas dignas de Copa Mundial. Trascendiendo el ritmo, plasmándolo en mi relato. Hoy vengo con rimas dignas de campeonato. Como Tito Puente, campeón con el timbal. Hoy vengo con rimas dignas de Copa Mundial. Trascendiendo el ritmo, plasmándolo en mi relato. Hoy vengo con rimas dignas de campeonato. Como Tito Puente, campeón con el timbal. Hoy vengo con rimas dignas de Copa Mundial. Trascendiendo el ritmo, plasmándolo en mi relato. Hoy vengo con rimas dignas de campeonato. Como Tito Puente, campeón con el timbal. Hoy vengo con rimas dignas de Copa Mundial. Así suena, suena. Mi argumento, la palabra con el tiempo se ha hecho intacta. Pues no encuentra placer del acto siendo ciega. Siempre busca el tacto, acostarse sobre mantos, disfrutar de aquel festín los confiere. Aún así los quieren, son rehenes y sus pocos bienes los quemaron, arrojados a la basura, levantando en ceniza un imperio de aguasal. Muchos los guerreros de tinta han dejado las conquistas, apreciando más la vida, pues lo único que los afina son los golpes. Aprenden de sí mismos, ensimismados me preguntan en qué trabajo, que hablo mucho, que nunca paro. No está claro, soltando versos. Una historia sin final, un bucle intermitente, un verso incompleto, una carta sin remitente. De vuelta a la libreta, doy vida a este relato, cual mi mente se retrata. Al son de bombo y caja, de siempre mi sonido. Ya paso de los 30 y como Ismael Rivera sigo siendo incomprendido. Fiel a mi latido, a cada paso dado, el tiempo ha transcurrido. No cuelgo los guantes, me paseo por el ring entre vocales y consonantes. Sigo siendo de esos dientes, fieles al rap de antes. Esencia de calle por los rincones recorridos. Los barrios de la city que mis suelas han pisado, bebiendo Cruzando en avenidas con cuenteros y bandidos. Entre el tenso olor, azufre, cubre cumbres, sombras, puede nada, salve, cambie, hambre, tarde, penas y milagros. Muchos pobres, pocos ricos, tanta carne, cierran boca, gente muere, cura enfermo. Tarde habla, luego cubre, cerdos atrincheran. Político obsoleto, limpiando el ático, típicos, platos psicotrópicos, encuentran viajes cólicos, moribundos cuerpos, soltando tantos versos para despejar la duda, para afilar la pluma, es donde siempre se mantiene un corazón de cuna. Clásico escenario es lo que traigo en este track. Sentimiento cantinero acompañado de un six pack. Como el vino con el tiempo, lo mejor, otras obesos. Proyecto el panorama, avanzamos por el camino viejo y sin atajos. La cuenta en números rojos, aún así en vitrinas no encuentras de estos lujos. Cumplo sus antojos y los dejo satisfechos, demostrándolo con hechos. Lo acomodamos dichos, somos los borrachos, derrochando versos, los alteré muchachos. Vacila esta balada diferente, ritmos del viejo Tony, relajando el ambiente. Sociedad bohemia aquí presente. Presente, presente. Bohemios versos, pegan densos, saltan vasos, por el peso, desde el humo, del cigarro, resta hueca, ya borracho, llega el sago, mala noche, entre biela y baretos, siempre listos, al derroche. Bohemios versos, pegan densos, saltan vasos, por el peso, desde el humo, del cigarro, resta hueca, ya borracho, llega el sago, mala noche, entre bielas y baretos, siempre listos, al derroche. Ahí estábamos ya con todos los estrenos y toda la música que recopilamos en nuestras páginas, básicamente casi todo nacional. Muchas gracias a todos los que nos han mandado, a todos los que postean su música en las redes y a los que siguen creando. Voy a poner algo de música en otro idioma y de esta última media hora y me vengo a despedir porque no tengo nada más que decirles. Disco out to everybody, man. New states and identification. And we call this one for y'all. Who we going to buy? The Chivas, the Lickers, the condoms, get the ass. Get the Chivas, the Lickers, the condoms, the ass. Now. Met this girl just the other day when I was up. West and I said, excuse me, miss, maybe we can go and just chat about this, about that. I bet I put something in your mind to make you heal it up, bring it back, come rewind. Now I'm just a rap artist, not saying that I'm the best, not the smartest, but I come up with things you never seen and things I never heard of, like money and the murder, like. Next thing you know, we in the rest. Drinking liquor, puffing on the booty cess. I threw on me a rough ride. I spin inside with my Chivas, my liquors, my condoms. Get the ass. I had the Chivas, the liquors, the condoms. Get the ass. We had the Chivas, the liquors, the condoms. Get the ass. We had the Chivas, the liquors, the condoms. Get the ass. Don't be fucking with my shorty. And back to New York, I kiss the cab, park the car, and take a long walk to the park. Who the I saw to with my crew? Who would be Mr. Chief and I said my nigga do? And then you get the band, understand? We're bouncing, we get the buzzing, party bouncing. Hit Virginia, I get the shorty, shorty. Sipping on the 40, on the call, I wanna bowl. And now I'm out on my own. I get rid of my head up, and then get rid of my I'm in love with my man. Freaky time, keep off and I breathe. living skin. Before you go and run your mouth to your men, make sure that you protect yourself. That shows that you respect yourself. Now don't violate your skin and your walls. You'll be making the phone call. Since I say Abraham, all the God is there. You know that you just be a rest. Don't go busting up in nothing. Let a nigga run the Lord's voice, make a something. Yo, man, I know we play the fucking game. But AIDS ain't got no fucking name. All y'all texting niggas that's playing you. Don't jump without a parachute with your Chivas, your liquors, your condoms. Say they want to come to New York. Want to come to New York? Bad bad boys red. Bad boys red. Say they might come on New York to Ross, and then you get a shot in all your chest. Shot in all your chest. Come here, murder the boy. Come here, from murder the boy. Bad bad boy. Murder the boy. Come here, from murder the boy. Murder the boy. Come here, from murder the boy. Bad bad boy. Murder the boy. Come here, from murder the boy. Step up front. I'm smoking a boy like I'm smoking blunt. We give you mad style and perform mad stunts. No matter what you do, boy, you know you can't front. God, we give you what you want to watch your speech. I kill people, KRS, him teach. Don't want to learn, we no have time to preach. Straight up in the head, we will gunshot reach. Because we have one for each his own. When you see my day and believe I'm not alone. I don't need no crew, he grow up my zone. But I don't go nowhere if my gun stays home. So you know we not alone, so what the hell? I stay charged like a new Duracell. I'm like a crown when I come to Rockwell. I bring more funk than a pussy that smell. Ruin boy, can't you tell? So make me murder the boy, come make me murder the boy. Bye bye. Murder the boy, come make me murder the boy. Murder the boy, come make me murder the boy. Bye bye. Murder the boy, come make me murder the boy. You get a shot in all your chest. Shot in all your chest. Dead residents, for residents. Boy, you better step to me with sense. Hey, no get tense, no cross the fence. Are you gonna burn like incense? Hey, ladies and gents, live in suspense. Anytime for me, gun it immense. Hey, be a shot fencer. Ask your brother Spencer. Who have the kill one spotlight sensor? Murder the boy, no. Come make me show. Oh, we get done for y'all in New York crew. Murder the boy, come make him murder the boy. Murder the boy, come make him murder the boy. Murder the boy, come make him murder the boy. Murder the boy, come make him murder the boy. Don't you want to come to New York? To Ross and then you get a shot in all your chest. Shot in all your chest. Come here, murder the boy, come here, murder the boy. Bye bye. Murder the boy, come here, murder the boy. Murder the boy, come here, murder the boy. Bye bye. Murder the boy, come here, murder the boy. Step up front, I'm smoking a boy like I'm smoking blunt. We give you mad style and perform mad stunts. No matter what you do, boy, you know you can't front. Now we give you what you want to watch your speech. I kill people, KRS, him teach. Don't want to learn, we no have time to preach. Straight up in the head, we will gunshot reach. Because we have one for each his own. When you see my day and believe I'm not alone. I don't need no crew, we grow up my zone. But I don't go nowhere if my gun stays home. So you know we not alone, so what the hell? I stay charged like a new Duracell. I'm like a crown when I come to Rockwell. I bring more funk than a pussy that smell. Ruin boy, can't you tell? So make me murder the boy, come make me murder the boy. Bye bye. Murder the boy, come make me murder the boy. Murder the boy, come make me murder the boy. Bye bye. Murder the boy, come make me murder the boy. Thank you. To the system, the same system that wants to destroy you. Now many people in dancehall have tried to deal with the matter, but in the case of the informer, we deal with him to the extreme. Hear this, the informer be dead, true to the header. Kids on the mic say we no proud of take it red. Informer be dead, true to the end. Eliminate the informers, make we shot them dead. Cause if you don't have the clock event, I use the mark 10. Not to mention the effect of the AK-47. Large America's Institute chose to be a legend, and we were done with informers over and over again. Informer be dead, true to the end. Kids on the mic say we no proud of take it red. Informer be dead, true to the end. Eliminate the informers, make we shot them dead. Here comes the rubber dub, rebels fan a reggae version. Me come to take you pon a trip, letter a excursion. Cause this is dancehall music from the foundation. So beg your lick, two shots of use a gun, guinea gun. Add the rough deck youth with the lyrical vibes. Barge Americans is the crew, but this is just half a slide. Introducing for your pleasure, add the kill, call it the shot. Five for long, me talk so only if you just watch the ride. Jump and touch the sky, because you must feel the vibe. When me slip on a sound and start touch up the mic, some of them a chat bout me soft but learn quick semi hard. When me sex off them gal and start drive up park cap, I'm on his board dangerous. Then a condom when it bust like scotch bonnet. Me hat me open play a sign as nobody try to understand where Edley Shine is coming from. Pay attention to the gun we print, shouting on me hand. Informer be dead, true to the head. Kids on the mic say we no proud of take it wreck. Informer be dead, true to the head. Eliminate the informer, like we shot them dead. You could have been my best friend. Every day we aspire, try to brush the kids from firing, and we will declare war like Kid Rob and him Reggie. Come by a sound set, come and dance almost them a go centred. Give them the red light, which was the sound killer warning. Still I play it dub, play it all the people started yawning. Give me the mic, I make my voice. The people them chive, Kid Rob get well vexed. I only mixing board tight, play from dub back to dub, but them still couldn't chuckle. Why rude boy get vexed, I fling a Heineken back. Come down that the head was a shout from the crowd. Now you get the green light, so make we shout it so loud. Informer be dead, Two to the head. Sit on the mic, say we no powder take a wreck. Inform of his dead. Two to the head. Eliminate the informers, make we shot them dead. Cause if you don't have the clock, you better use the Mach 10. Not to mention the effect of the AK-47. Large Americans is the group, supposed to be a legend. Now we were done with informers over and over again. Inform of his dead. Two to the head. Kids on the mic, say we no powder take a wreck. Inform of his dead. Two to the head. Eliminate the informers, make we shot them dead. I just the head. You know, stand the edge. I know me dreader than dread. Me touch the microphone and then me redder than red. You start to stumble, but you better not fumble. Check it out at the time, because you ready for rumble. Take two shots and that the hit for my bumble. Like apple pie, no watch all of them crumble. But circle down head, I maintain your humble. Eh, eh, we'll tell them one more time. In palm of his head, show to the head. It's from the mic, say we no powder, take a wreck. In palm of his head, show to the head. Eliminate the informer, take a shot, them dead. Blow! Now informer off his head. Blow! It's two more to them head. Blow! Now watch all of them dead. Big up the teacher with them cause steady bread. Ashes to ashes, dust to dust. The final informer, lay him to rest. Rest in peace. Respect, do respect. Life where I'm from, where I'm from. Ahmad play with Izzy where I'm from, where I'm from. It be like run your coat black. Jupiter keeps a fat beats by the pack where I'm from. Nappy hair is life. We be reading marks where I'm from. The kids be rocking clocks where I'm from. You turn around your cap, you talk over a beat. And dig some sounds booming out of Jeep where I'm from. Cocoons hide the youth, twin units 100 proof. You want some beef, they will cut you some where I'm from. The beats is infinite where I'm from. Voodoo, Ashu, Benin, Gangsta Lean where I'm from. I'm interplanetary, my insect movements vary. It's kinky if it's hair, Jeep where I'm from. The fire hoses blow, it's purple when it's snow. I do a hit and go, split. It's hip, what's hip, when hip is just the norm. Cause planets pledge allegiance to the funk in all its forms. The kinks, the dance, the prints on all the shirts. My grandmother told my mother it's Africa at work. On vibes, we freak, them universal beats. You find it at the spot, you hear the ends of every week. We twist, exist, just spin the maddest hits. Up here, funk is our neighbor, so we paid her a visit. The lip we sit can house the nine zips. For rock, we can't do nothing, but this we come equipped. Off disc, off tape, rap blast until from eight. The really truly fat, the fly, on the flip. Coco gotta know how planets gotta roll. Speak the mega cool, get funky as a goal. It's calm, relax, we're only some new jacks that acts on the funk, but don't play the role. Where you from? Wicked dick plans got team where I'm from. Where I'm from, it's Clarence 13 where I'm from. Where I'm from, brothers took the beats and got fly. Why? That's most asked by 85 where I'm from. Faking the funk, you get dead. Projects, tenements, pyramids where I'm from. We're living off that boom, boom crack. It's that hip-hop rockers jazz when I max. Peace be the greeting of the insect tribe. Pestilent forces can't catch the vibe. We live to love and we love to rock mics. We speak in ghetto tongue, cause ghetto's the life. Food for thought, so get a buffet plate. The lyrics are so fat, you might gain weight. So just watch me step alone into the sunset. Left foot, right foot, one, two, mic check. Brewing funk inside my soul kitchen. So pull up a chair, here's a bit, have a listen. A hard hit intervene. Damn, I know you flew. Yeah, cause Doodle ain't having it, and Butterfly knew it. Where you from? That's a fool at the square, right? Yeah. Doctors, engineer, and a pair, right? Yeah. Hip-hop made a point last year. year, right? Yeah. But planets is the joint this year, right? Yeah. Planets got the duds and live to grasshop. Dug out from the fuzz that swept the hip hop. Rising like we foam, get it from the dome. I'm from where the fat beats stretch for mad blocks. We can get a kick without no breath. Feeling funky beats go straight to the head. Fall into a club, dig on what we love. It be past six before we reach back. Cut a frizzarella, she say, those are fat. Doodle making silk, the quad, where it's at. We knew the step was set for rap to take a step. So we treat our clips just like bussing caps. Whip it till dawn, kick it till dawn. Hip hop is a fix or else we be gone. People thought they canned it, rap is not by bandits. Diggable planets got it going on. Everywhere, syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't till I grew up. Now I blew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, Ma? So you could try to just

don't seem to empty the size is tough. You might have seen some kids, but they wasn't this rough. I'm the type you don't want to touch, tangle, or tamper with. Your rhymes are doodle like a two-day-old prepper kid. So spark off a tie, catch a fire, hit the dough, and take your wicked wax style to the stove. Salud.